La Radio. Spinetta. Por Spinetta. A mí que me dan con un hacha por la letra, que no sé, que no se entiende, que la poesía no la entiendo. ¿Vos te divertís? Comprate un baño, como dice el Chofi. No, yo lo que digo es que contra eso, por ejemplo, en un momento estoy entusiasmado con tu corazón, estoy ilusionado con tu sencillez. Yo nunca dije eso en las letras. Y tampoco es amor mío, te espero en la esquina. ¿Ok? Es tan simple y tan llano. Estoy entusiasmado con tu corazón. Todos tus días así, toda mi vida. Estoy iluminado con tu sencillez. Todos tus días, amor, toda la vida. Dale luz al instante. Tal vez no te arrepentirás. Dale luz. El cielo le responda al mar, da luz al instante, y es que nunca, nunca te arrepentirás. Estoy entusiasmado con tu río de amor, es una fuerza que une mi destino. ¿Cómo haré para encantarte con la canción? Que es un enredo que dura lo que una brisa, solo la luz. Dale luz al instante. 2005, PAN. Estás escuchando La La La Radio. ...1973... Pescado rabioso, Artaud. Las habladurías del mundo. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son de tu día del alma. Mientras oigo trinos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, no se escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, no. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser carne de tu cuerpo. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden dejarse ir. Y acaso no sabría volver. Claro reflejo del cielo, cuando te miro alcanzo a comprender solo parte del silencio. ¿Y en dónde se podría romper? como pozos donde el alma queda presa sin amor. Y entonces no sabría volver. Es, solo es la luz sin freno. Sin freno. 1997, Spinetta y los Socios del Desierto. Transmite La La La Radio desde www.lalalaradio.com.ar para todo el universo spinettiano. Todo dura un instante. quedar lo que ya se fue. Entiendo que tu amor traspone. No pensé en ningún lugar. No pensé en ningún lugar. No pensé en ningún lugar. No pensé en ningún lugar. Al ver verás. 1988. Tester de violencia. La La La Radio. 1980. Almendra. El Valle Interior. Espejada. No creas que tu poesía se olvidó. Ah, vida, qué noble tu verdad. Ah, vida. Espero que tu espejada llegue al mar. La La La Radio. Nunca estuve aquí, querida. La La La Radio. Justo que pensaba en vos, nena. La La La Radio. Figúrate que pierdes la cabeza. Canciones del Flaco, interpretadas por otros músicos. En La La La Radio. Masa de mar, la tabla de nada. Yeah. La La La Radio. 1974. Simple, invisible. La llave del mandala.2003, para los árboles. Vida mí. Vida mí, al fin soy feliz. Vida mí, abrázame la distancia. Sí. Contigo así, lejos estoy en ¡gracias! La La La Radio. Un viaje a tus emociones. Enero del último día. 1984, Spinetta Jade, Madre en Años Luz. Los Ojos. Benvení. Todas esas dalias me preguntan. instante en la historia. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La La La Radio. Me gusta ese tajo. Que ayer conocí. Un instante en el tiempo. Debe haber muchas fórmulas, pero a nosotros nos gusta una. La mejor manera de terminar de entender a un artista arriba del escenario es conocerlo abajo. Pero si se puede además analizar el contexto histórico en el que él vivió, creó, soñó, amó, bueno, ahí terminamos de redondear al personaje. Así que los invito a recorrer la Argentina que va de Ilia a Cristina, de 1962 al año 2012. Estaban terminando los primeros 4 años del proceso de reorganización nacional. Y el primer dictador se estaba despidiendo. En realidad, el hombre que manejaba el poder era José Alfredo Martínez de Hoz. La eliminación de los controles de precios. La libertad, las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. La libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. La liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. La eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores. Y el otro era el que disponía la coordinación de los aparatos destinados a la muerte. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Pero se estaban yendo, estaban haciendo las valijas. Y en ese contexto aparece Jade. En ese tiempo aparecerá Alma de Diamante. Pero mirá qué dato tan particular, unido al primero que te acabamos de dar, el que tiene que ver con Videla y compañía. Porque aquel que había hecho la imagen de A 18 Minutos del Sol, las fotos del primer disco de Invisible, es el mismo que hace la foto de Alma de Diamante. La historia de Hidalgo Constante Bolaño es muy particular, porque estuvo desaparecido 6 meses. Por supuesto, la tortura hizo mella en él, y no todos encuentran el camino para poder sobrevivir. Lo largaron, pero 6 meses después murió. Historias que se cruzan. La de un hombre que tuvo mucho que ver con 3 discos de Spinetta y la última dictadura argentina. Thank you. las cosas caen sin desengaño. Thank you. Sombras en los Álamos. 1980, Spinetta Jade.